Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Bien, hermanos, abramos la Biblia en Hebreos capítulo 11. Comenzando una serie sobre las decisiones que Moisés tomó por la fe. La fe nos lleva a tomar decisiones. Y recuerdan ustedes, los que han seguido esta serie, pero para los que no, arrancamos hablando desde el versículo 11:24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, ya tienes que tener una capacidad espiritual y una formación muy grande ya para usted tomar decisiones como estas. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó realmente a algo muy grandioso. Escogiendo antes, que esto es la locura ante los ojos del mundo, las decisiones que nosotros tomamos son vistas como una locura, un loco, un fanático. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, ¿cómo? Como viendo al invisible. Qué paradoja, ¿no? Las decisiones que Moisés tomó, ¿y qué ganó Moisés con tomar estas decisiones? Muchas veces, ante los ojos del mundo, decisiones que usted toma de obediencia, mucha gente le puede decir a usted, usted es un tonto, pero ¿cómo le ocurre lo que está haciendo? Rehúsa un trabajo donde puede ganar tanto dinero, ¿a qué? ¿A tomar qué? Rehúsa vivir una vida de integridad, ¿a cambio de qué? Este hombre tomó unas decisiones a cambio de varias cositas. Y hace 8 días mencionamos, uno, a cambio de una libertad. Fue libre. Y lo segundo que vamos a mencionar hoy, a cambio de conocer al Señor. Él llegó a tener un encuentro con Dios, no en Egipto, sino en el desierto, en Horeb. ¿Recuerdan ustedes en Éxodo 3 que después de un tiempo que ha pasado, Moisés ha estado viviendo con su suegro, se ha casado, tiene hijos, y en una ocasión él se va y está pastoreando las ovejas? No olviden que su suegro es pagano, no conoce el Dios de la Biblia, el Dios de los padres que en este contexto se hablaba. Moisés hasta ahora solamente tiene una fe heredada de los padres, lo que él aprendió de los padres, pero él no ha tenido un encuentro con Dios todavía. ¿Qué sucede con nuestros hijos, con muchas personas que pueden pasar mucho tiempo en una iglesia con una fe heredada, pero no necesariamente han llegado a tener un encuentro con Dios? Un encuentro con Dios que marque totalmente sus vidas y les dé otro rumbo y otro derrotero para sus vidas. En el capítulo 3, en Éxodo, uno encuentra allí la historia cuando él se encuentra con Dios en Horeb, su primer encuentro. ¿Y qué conoce él allí de Dios? ¿Qué le revela Dios de él sí mismo? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, porque era pagano, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este encuentro tremendo de Moisés con Dios no lo tiene en Egipto, en tierra de placer, en tierra de perversión, en tierra de pecado. Él tiene que salir y encontrarse con Dios en el desierto. Y allí Dios le revela al menos 5 dimensiones de quién es Él, lo cual lo pone en la ruta del conocimiento de Dios, dimensiones que Él va a desarrollar en su conocimiento, en su peregrinaje con Dios de ahí en adelante. Y Dios le revela el carácter de Él, y lo primero que le dice es, estás frente a un Dios que se mueve en lo sobrenatural. La vida para Moisés hasta ahora ha sido el mundo natural. Él todavía no conoce el mundo de lo sobrenatural, del milagro, de un Dios que se mueve en otras esferas. Y ya esa es la ruta de la fe, el mundo de lo sobrenatural. Y ahí la diferencia entre el hombre natural que no conoce las cosas de Dios ni del Espíritu y el hombre que es espiritual, que se mueve y conoce el Dios que se mueve en lo sobrenatural. Dios le revela a él el carácter de él, que es un Dios santo. Y desde ahí en adelante ya entra en esa dimensión Moisés, a conocer un Dios cuyo carácter es santo, que reveló leyes morales a un pueblo. No es como los dioses paganos que permiten la perversión. Es un Dios que es abanderado de la justicia, de la verdad, de la rectitud. Y todo lo que conocemos del carácter de él. Entonces Moisés entra ya en contacto con un Dios así. Pero es un Dios al cual le tiene que temer. Tuvo temor, inmediatamente conoció y se encontró con este Dios. Tuvo temor. Y esta es la ruta de aquellos individuos que se encuentran con Dios. Conocen un Dios cuyo carácter es santo y que demanda santidad de nosotros. Que hay que salir de Egipto para encontrarnos con Él y tener comunión con Él. Es un Dios que nos enseña y nos mete en la ruta de lo sobrenatural. Un Dios con el cual no jugamos. Un Dios con el cual nos ha enseñado que es un Dios al cual hay que temerle. Pero también Él conoce el Dios que le llama por el nombre. Moisés, Moisés. De una vez, Dios le empieza a revelar de ahí en adelante que este Moisés, su nombre no es cualquiera. Dios tiene un propósito con él. De ahí en adelante, ya lo mete en la ruta de lo que Dios ha diseñado para su vida. Y estos son los que han tenido un encuentro con Dios. Saben que su vida no es un azar del destino. Están enmarcados dentro de un plan divino con ese Dios que conocieron. Que Dios tiene un propósito diseñado para ellos. Pero también conoce el Dios de los padres de ellos. Yo soy el Dios de tu padre. Un Dios que ha hecho historia. Que no lo inventó un pueblo, una comunidad. Es un Dios que se ha metido y ha hecho historia con un pueblo. No podemos llegar a conocer a Dios y tener un encuentro profundo con Dios. Llegar a conocerlo. Si no salimos de Egipto, podemos pasarnos toda la vida como buenos religiosos, toda la vida allí sentados en una iglesia, hijos nuestros, pueden pasar ahí toda la vida, pero no necesariamente haber conocido el Dios que se revela y que da agenda y dirección para la vida. por la forma como una persona vive su experiencia religiosa, espiritual, uno sabe si realmente se ha encontrado con Dios, si sus valores cambiaron, si su visión de la vida cambió, si su pasión por la vida cambió. ¿Qué es lo que le apasiona? Es ese encuentro con Dios que de ahí en adelante Moisés tiene. Una persona puede, como decía, ser muy religioso y estar perfectamente engañado. A los religiosos fue a los que más el Señor cuestionó. Los fariseos estaban plenamente seguros que eran pueblo escogido, el pueblo apartado, tenían todo, tenían la ley, tenían la Torah. Bueno, ellos cumplían con los ritos, lo mejor, uno a. Fue con los más duros que fue el Señor. Ustedes son como sepulcros blanqueados. Realmente no conocieron al Señor. No tuvieron un encuentro con Él. Es un encuentro con Él lo que nos cambia. El hijo pródigo tenía que salir. Tenía que salir de donde estaba. El padre no lo iba a buscar en los moteles, con las prostitutas, el borracho, allá donde estaba. El padre no lo iba a ir a buscar allá. Él tenía que salir de ese mundo y venir y tener un encuentro con el padre. Y lo primero que el padre le dice, como a Moisés, ¿qué le dice? Lave la ropa, hermano. Lave la ropa. Vaya, báñese. Santidad. Para tener un encuentro, una comunión íntima con el Padre. Tantas personas tan equivocadas, hermanos, y es tan difícil esto porque creemos que Dios ama el pecado. Dios no ama el pecado, ni habita con el pecado. Dios es un Dios que demanda rectitud de nosotros. Y pide que separemos, se separa la luz con las tinieblas. Estos días alguien me decía, mira, esta señora dejó al esposo, no, yo la conocí, dejó al esposo, se pone a vivir con otra persona. Dice, pero está muy bien, tiene un estudio bíblico en la casa y con los compañeros de trabajo. ¿Qué es eso? No es así. Hay que salir de Egipto, hay que tomar decisiones de obediencia para tener un encuentro con un Dios que es santo y que exige de nosotros una vida en santidad, que le conozcamos a Él. Y eso es lo que Moisés entra en esa ruta de conocer este Dios de ahí en adelante, el Dios de lo sobrenatural, y más adelante va a conocer maravillas, señales, cosas que él nunca había imaginado ni visto. Entra en la ruta de la fe. Pero lo segundo que él gana es que al salir de él de Egipto y renunciar a todo esto, él entra en la ruta de ser transformado en un nuevo hombre. Su carácter cambió. Él tenía que dejar la fama, la gloria, los títulos. El título de príncipe, soltarse de tantas cosas, caballos, fama, todo lo que eso le implicaba. Suelta todo eso para ahora entrar en la escuela del desierto. Suelta la abundancia de Egipto para entrar a un desierto donde el carácter de este individuo va a ser transformado y se va a convertir en el instrumento que Dios va a usar para llevar a un pueblo hacia la libertad. El Señor metió a Moisés al desierto y lo sacó de donde estaba. Nosotros nunca podemos llegar a ser unos instrumentos poderosos en las manos de Dios a menos que salgamos, que renunciemos, que si no hay muerte, no hay vida. Si no hay sacrificio y entrega, no habrá liberación. Jesús en Getsemaní murió a hacer su propia voluntad para darnos vida a todos nosotros. Los desiertos no los podemos menospreciar porque ellos son los hornos donde Dios forja el verdadero metal, los verdaderos instrumentos que Él va a usar. Pero los desiertos los cruzamos con Él. Muchos de nosotros creemos que si somos hijos de Dios, no vamos a cruzar desiertos, y nos equivocamos hay veces porque vemos a una persona que sufre, que lucha, que es tentado, que en su humanidad sufre, entonces caemos implacablemente y decimos, ese no es hijo de Dios. Porque mire lo que está viviendo, mire las luchas que tiene. No, miren ustedes, estaba mirando acá a Marcos en mis devocionales, estoy mirando a Marcos y me ha impresionado mucho esta porción. ¿Cómo lo coloca Marcos en el capítulo 1? En el capítulo 1 de Marcos coloca la experiencia de Jesús así. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y note lo que dice más adelante. Y luego el Espíritu impulsó a este hijo amado ¿a dónde? Al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Los hijos de Dios son metidos en desiertos. Los desiertos de la escasez que nos vienen, tenaces hay veces en la vida. Desiertos de la soledad. Desiertos de tentaciones sexuales y de todo tipo. Las fieras mismas que nos quieren acabar. Gente que nos quiere hacer claudicar en el camino. Que dieran por no vernos acabados. El diablo la prepara toda. Y son desiertos. Hijo de Dios, sí. Y hay desiertos muy tenaces en la vida. Pero los desiertos no se cruzan solos. Un desierto, si se cruza solo, ¿nos puede llevar a qué? ¿A perder la fe? ¿Nos puede llevar a renegar contra Dios? ¿Cómo es posible? Si yo soy hijo de Dios, y mire lo que me pasa. Si soy hijo de Dios, y mire los problemas que tengo. Pero note que lo que el Padre hace con Jesús, antes de entrarlo al desierto, ¿qué hizo? ¿Recordaron qué le dijo? Tú eres mi hijo amado. En ese desierto, no olvides que no te abandono. No olvides que tú eres mi hijo y yo estoy contigo. Y es en esos desiertos donde Dios está trabajando nuestras vidas, nos está llevando a trabajar nuestro carácter. El carácter de Moisés, la vida de Moisés, fue tan transformada que de ser uno de los hombres violentos que había ahí, que se registra el texto, para matar una persona con sus manos, se puede imaginar la violencia que manejaba Moisés. Mató un individuo con sus manos y ya iba por el segundo. Era un guerrero, era un príncipe. ¿Y a Dios a dónde lo lleva? En el horno lo trabaja. ¿Y cómo lo convierte? Dice en Números 12 que se convirtió en el hombre más manso que había sobre la faz de la tierra. Un hombre transformado. Cuando lo atacaban y lo cuestionaban, las fieras venían sobre él, se postraba. Se postraba. Esa fue la ruta de Moisés. Por eso muchas personas, hermanos, se equivocan y cuando ven los desiertos en la vida salen corriendo. Dice, yo creo que me equivoqué. La vida cristiana creo que no era así. Yo no pensaba esto. Me equivoqué. Pero Dios quiere trabajar en nosotros. Quiere utilizarnos como instrumentos. Todos los que nosotros de una u otra forma le servimos a Dios. No estamos acá solamente porque estudiamos y tenemos una teoría, una información. Somos tallados. Vivimos luchas tenaces, tentaciones fuertes, desánimos, cansancios. A veces los desiertos nos llevan como a claudicar. Pero ahí postrados, es que Dios dice, aquí estoy, aquí está mi instrumento, listo para ser usado. Y este individuo tenía que salir de allá para meterse en esta escuela. Y somos hijos de Dios, amados por Él. Pero entramos en el desierto de la dependencia total. Este hombre soltó títulos, coronas, gloria, para apuntarle a un galardón mayor, a la gloria misma del Señor. A eso fue que le apuntó. Le apuntó a algo más glorioso. Se convirtió de ahí en adelante en un hombre apasionado por la gloria de Dios. Algo que marcó la vida de ahí en adelante de Moisés es que fue un hombre del monte. Su pasión, el Señor. Desde ahí quedó enganchado. Yo quiero conocerlo. Quiero ver qué es esto que hay allí. Y fue un hombre, si usted conoce su vida, vivía muchas veces en el monte. ¿Quién de nosotros se ha ido 40 días en ayuno, en un monte con el Señor? Bueno, aquí los hay, pero no son muchos mortales los que hacen eso, apasionados por la gloria de Dios. De ahí en adelante esa fue su ruta, verlo a Él, conocerlo a Él y hablar con Él cara a cara, cara a cara. Es una marca distintiva de alguien que realmente se encontró con Dios. Ya no vive pendiente de los reflectores del mundo, de la gloria del mundo, porque la soltó, renunció a eso, por vivir buscando la gloria de Dios. Yo siempre he pensado en un hombre tan apasionado que también llegó a conocer al Señor. Para cuando llega una de esas dimensiones, como habla el salmista en el Salmo 63, Dios mío eres tú, este es mi Dios, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Esto es lo que me apasiona mi vida. La marca distintiva de aquellos apasionados por Dios es esta: madrugan a orar. La pasión de sus vidas es el monte, contemplar su gloria. No lo cambian por nada del mundo. Quieren ver la gloria del Señor. Me di cuenta de tantas mujeres y hombres también que madrugaron a las 4 de la mañana para ver el príncipe Guillermo, la boda del siglo. Hago una pausita para los celulares otra vez. Yo sé que se les olvida. ¿Cuántos madrugan, aunque sea a las 5:30 de la mañana, a venir aquí a orar? Últimamente, hermano, le cuento que en estos días me tocó prácticamente solo. ¿Cuántos tienen pasión por Dios? Una marca distintiva de alguien que se encontró en Horeb con Dios es su pasión por su casa, su pasión por conocerlo. No hay otra gloria más que los cautive a ellos, sino la gloria de Él, de Él. Eso es la gloria que buscan en su vida, no las glorias de este mundo. Algunos le dicen a uno, no, yo sí estoy buscando una gloria. Esos no han encontrado todavía al Señor, hermano. No han sido cautivados por el Señor, sino por otras glorias y señoras glorias. ¿Por qué este hombre toma estas decisiones en su vida? ¿Por qué lo hace? Él toma estas decisiones por dos razones. Una, no temió la ira del rey. Y mire usted, ¿de dónde salió esta gallardía, este coraje y esta valentía para desafiar un imperio? ¿De dónde salió? ¿Recuerdan cuando estudiamos a los padres? ¿Qué hicieron los papás? No temieron el decreto del rey. Hijo de tigre, ¿sale qué? Cuadrado. Rayado, ¿cierto? ¿Sale? Así es. La fe fundamentada en sus padres, con un coraje, con fe, radicales en su fe y en sus compromisos. Ahora sale un hombre que tampoco teme al decreto del rey. Desafía el imperio. Dice, yo corto con esto y huyo, salgo. Son personas que saben a quién le creen, saben con quién se metieron. ¿Qué es lo que les cautiva en sus vidas? Están apuntándole a otros galardones. Hay galardones eternos y sobrenaturales a los cuales le apuntan. Y por eso se la juegan y toman decisiones radicales. Pero la segunda razón por la cual él toma esta decisión es porque él tenía su mirada puesta, ¿dónde? En el invisible. Es en el invisible. Y estos son individuos que llegaron a un momento en su vida en el cual se cansaron. Se cansaron. No les satisfizo las cosas que vieron, que tuvieron, y fueron cautivados por cosas mayores. Seguramente Moisés dijo, no, la vida tiene que ser mucho más que este imperio, que todas estas cosas que yo veo. Y cuando tuvo el encuentro con el invisible, quedó enganchado. Y de ahí en adelante se volvió un hombre apasionado por el invisible. Son aquellos que llegaron a un punto en su vida en lo cual dijeron, tengo que cambiar. Mi vida tiene que ser distinta. No estoy conforme solo con lo que veo. Porque es que lo que uno ve no lo sostiene a uno. No lo sostiene a uno. La vida es como una montañita donde todo el mundo está tratando de llegar. Y todo el mundo sube escalando un título, una fama, un carro, un dinero, unas cosas materiales. Y todo el mundo se esfuerza por llegar allá. Y cuando muchos llegan ahí arriba, se encuentran con otros que le dijeron a uno, yo llegué y no estoy satisfecho. Estoy optando por el suicidio. Porque esto no me llena. Esto no me cautiva. Por eso más adelante, anteriormente él dijo, esto es temporal y tengo que apuntarle a algo eterno. Tengo que apuntarle algo eterno que cautive mi vida. Y es el invisible lo que nos lleva a nosotros a caminar por fe. Caminamos no viendo lo que vemos, sino lo que no vemos. Es la fe la que nos sostiene. Le apuntamos al galardón. Estamos cautivados de él y de sus promesas. Lo que él nos ha dicho. Y en esa ruta caminamos. Y es lo que no nos deja caer en tiempos de tsunamis, de tentaciones, de desiertos, de crisis. En esos desiertos los cruzamos acompañados con él y le preguntamos, Señor, ¿cuál es tu propósito en esto? ¿Cuál es tu agenda para mi vida? Es en el monte. Porque los desiertos paradójicamente estaban llenos de montes. Y por eso Moisés salía del desierto y se iba al monte. Es en el monte que encontramos los propósitos. Vemos lo que no vemos. Y es lo que nos cautiva. La vida tiene sentido y propósito. No tenemos puesta nuestra mirada en el invisible. Por eso Pablo y nos exhorta, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Son sus promesas las que nos mantienen. Es su palabra la que nos sostiene. No lo que vemos. Como Pablo dijo, a lo que vemos, ¿qué esperamos? ¿Qué sentido tiene? Y cada vez la vida va a ser más difícil, más complicada. Lo que vemos nos va a llevar a un estado de desesperación si no vemos al invisible. Y ese invisible se encuentra en una relación íntima y profunda que se construye con él. Y es la que nos sostiene todos los días, es la que nos lleva a luchar, a vivir, a creer, a esperar. Con él lo podemos lograr, ¿verdad, hermanos? Podemos cruzar los desiertos más tenaces que se nos vengan en la vida. Es con Él, con su ayuda. Claro que a veces nosotros olvidamos, como le pasó a un chico, que es Él quien lo hace, como le pasó a un chico, es muy pequeñito, luchando por meter una bola de básquetbol allá en el aro, pero era muy alta, y el chico se esforzaba y luchaba y luchaba y no lo lograba. En esas llegó el papá, vio al chico, lo cargó, lo puso aquí en los hombros, él cogió la bola, ¿y qué hizo el chico? La metió. Y el chico dijo, papá, lo logré, lo logré, lo logré, lo hice. ¿Y el papá qué le dijo? Hijo, lo hicimos. No olvide quién lo cargó. No olvide quién lo llevó allá. Es Él que nos sostiene en tiempos de desiertos, de luchas, de dificultades. Tomamos decisiones locas ante los ojos del mundo. Soltamos, salimos de Egipto, decidimos obedecerle, entramos en la ruta de la fe y lo que nos lleva a caminar y a esperar es el invisible. Y el invisible se convierte en la mayor pasión de nuestras vidas. Salmo 73 que cantamos hoy. Yo siempre he pensado, ¿será que alguna vez yo llegaré a decir lo que dijo David en el Salmo? No creo que el autor fue David, el autor de ese Salmo. El Salmo 73, 25, pero el Salmo 73 en general es una lucha que él experimenta de ver la gente próspera, la gente que con violencia obtienen cosas, el mundo del placer, a este cómo le va mejor que a mí, y por qué esto, tiene una lucha existencial humana. Al punto que él dice, casi pierdo mi fe cuando me puse a mirar a esta gente, cómo prosperan. En cambio, yo he tomado decisiones de obediencia y mira el desierto en que estoy. Tiene una lucha, una crisis existencial que todos de una u otra forma experimentamos en la vida. La obediencia cuesta. Pero el hombre tiene un encuentro con Dios. Un encuentro así. Y dice al salmista que hasta que entrando en el santuario, vio el panorama, vio al invisible lo que él estaba haciendo. Dice, allí entendí. Y saca unas conclusiones en su vida. Dice, yo era como una bestia. No entendía. Pero aún así, el Señor siempre estuvo conmigo. Nunca me abandonó. Y llega a una conclusión en su vida en el Salmo, en ese Salmo, versículo 25, que fue el que cantamos. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Cuántos de ustedes podrían apuntársele a un versículo de esos? ¿Cuántos de ustedes? ¡Ja! Muy difícil. ¿Cómo así, Señor? ¿Fuera de ti? No, yo también necesito esto. Mi pasión de mi vida es esto. Estas cosas, y estas cosas, y estas cosas. Y no es que el Señor esté diciendo que salgamos del mundo, que ya no tengamos nada, pero lo que el Salmo nos habla, y lo que todos hemos visto acá, es que la pasión de la vida es Él, el invisible. Es la gloria que busco en mi vida, y es lo que me llena. Y en los desiertos es quien nos sostiene, en el desierto de la soledad, Él nos sostiene. En desiertos económicos, Él nos sostiene. En los desiertos más tenaces que vivimos, Él nos sostiene. Y como hemos hablado acá en el curso de finanzas, fue riquísimo esta última lección que tuvimos, porque nos hablaron del contentamiento. Y la definición de contentamiento es una persona que tiene contentamiento. Es la persona que ha cultivado una relación profunda con Dios. a tal punto que lo lleva a vivir contento cualquiera que sea su situación. En abundancia está contento, en escasez está contento, porque lo que lo llena a él, lo que lo sostiene a él, es el invisible, es él quien lo mantiene. Es la pasión de su vida. Lo demás, sabe que eso no lo sostiene. Es él. Son decisiones, mis queridos hermanos, que solo una persona que se ha encontrado con él toma decisiones radicales en su vida. Decisiones de obediencia en su matrimonio, en su economía, en sus valores, en sus prioridades. Cambia. La ruta de su vida ahora es conocerlo a él. Y así se volvió Moisés, el hombre del monte, el hombre que hablaba cara a cara con Dios, al cual Dios le notificó sus caminos, le mostró señales y prodigios, y fue el hombre que con el poder del Espíritu derrotó en la época, el poder de la presencia de Dios en su vida, derrotó el imperio más grande que había, el imperio egipcio. Y él fue ese prototipo de Jesús en el Antiguo Testamento. Renunció y se volvió un hombre del monte. Jesús en el desierto renuncia a la gloria y al poder y la gloria que Satanás le ofrecía. Decide el camino de la obediencia, un instrumento tremendo para salvarnos a nosotros. Pero también se volvió el hombre que su pasión en la tierra fue el Padre. Jesús vivió más escondido que en el pueblo, que en la multitud. Cada rato estaba perdido con el Padre. Estoy leyendo un librito sobre los hábitos de Jesús. Y me ha impresionado cómo el autor saca todos los textos donde Jesús está perdido en el monte con el Padre. Esos son los apasionados que lo conocieron a él y tomaron decisiones radicales en su vida por él. Cerremos los ojos y vamos a orar, hermanos. ¿Qué es lo que cautiva su vida? ¿Y cuál es la mayor pasión de su vida? ¿De verdad usted ha encontrado al Señor y Él ha operado un cambio profundo en lo que ahora vive, en lo que ahora persigue, en lo que ahora busca? Para tener un encuentro profundo con Dios, tienes que salir de donde estás. El hijo pródigo tenía que salir y ahora vivir en casa con el Padre, escuchar su voz y recibir lo mejor de la mesa del Padre. Estás cruzando un desierto. Nunca olvides que tú eres hijo amado para el Señor, que Él te ama y que Él tiene un propósito con el desierto que estás viviendo. No cruces los desiertos solos, crúzalos con el Señor en el monte y allí Dios te revelará agenda, propósitos para tu vida. Allí encontrarás que tu vida no está al azar del destino. Ojalá nos volvamos unos apasionados por Dios, que no hay otra gloria que nos cautive más grande que la gloria de Él. Ojalá tu oración sea como la de el salmista: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Que esto sea lo que cautive mi alma y mi vida. No haya gloria más grande que opaque la gloria de Dios. Padre, levanta de esta iglesia hombres y mujeres apasionados por Dios, que madrugan a orar, que madrugan a buscarte, que viven perdidos en el monte, que no hay otra pasión más grande en sus vidas que tus atrios, que tu casa. ¿Cómo duele, oh Padre, y me duele en mi espíritu ver personas acá que aún el llegar a la iglesia es una carga pesada, y llegan tarde? ¿Cuánto más madrugar a buscar tu rostro? Padre, avívanos. Los que no hemos visto tu gloria, ayúdanos un día a verla. Los que no nos hemos cautivado por ti, ayúdanos un día a cautivarnos por ti. Y que las decisiones que tomemos en la vida sean el reflejo de lo que creemos, de nuestras convicciones, de nuestros principios, de nuestras prioridades, del Dios que amamos, que seguimos, el Dios que se revela a través de la historia, que me conoce por el nombre, el Dios que es santo y es demanda de mí temblor ante su presencia, el Dios que tiene un plan para desarrollar con mi vida. Este es mi Dios a quien sirvo y a quien sigo. Padre, ayúdanos, que la gente un día pueda ver en nosotros el rostro y pueda ver la gloria de Dios en nosotros, porque es lo que buscamos. Como Moisés, ya con los años no vieron la gloria de un príncipe de Egipto, vieron la gloria del Señor plasmada en su vida. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Pido tu bendición para nuestras vidas. Que los que nunca aquí te han conocido se retiren a solas contigo y tengan un encuentro con Dios, el Dios de Oreb. Que marque sus vidas, que las transforme y las revolucione. Bendiga a nuestros hijos, Señor, que ellos han heredado una fe, pero no han conocido el Dios de la Biblia, el Dios de nuestros padres. Que un día ellos se encuentren contigo y eso marque sus vidas y los lleve a tomar decisiones frente al mundo, frente al pecado, frente a los placeres de la vida. Porque le apuntan al galardón, le apuntan al invisible. Espíritu de Dios, marca esta palabra en mi alma y en mi corazón, en todos nosotros. Te lo pido, Señor, y una vez más, que hoy sea un día muy especial para las familias de la iglesia, que celebren como hijo, con hijos, con padre, con madre, que celebren y que tú llenes todo vacío para madres que están solas y las bendiga. Y vamos así con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos 2 minuticos para personas que vienen por primera vez. Queremos escucharle aquí y orar por usted. Hay un equipo que quiere orar por usted acá. Regálenos unos minutos. Terminemos cantando esta canción y así salimos y somos despedidos. Pacientemente esperé en ti, Señor.